sonrisa rápida, parece un ángel, cuerpo de mujer. Ocultaba la pena, la mamá la cubría. Cuando bailaba me hacía lo que sé. Esa bandida maniática por la que el barrio perdía la fe. Como una carabina disparaba su mirada. Maldigo el día en que me enamoré. Veía que tenía la carita de cristal. La porcelana brillaba en su piel. Cuando ella caminaba la tierra se ahogaba y ya ni un poco de agua podía beber. Tiene loco por su hueso, hermano. Y yo sé que no es pa' mí. Pero llega por ella, aunque... Esa bandida es maniática por la que el barrio perdía la fe. Como una carabina disparaba su mirada. Maldigo el día en que me enamoré. Veía que tenía la carita de cristal. La porcelana brillaba en su piel. Cuando ella caminaba la tierra se ahogaba y ya ni un poco de agua podía beber. Si tu diablo dime loca, ¿dónde vamos? Que ya estoy ahorrando pa' llevarte hasta el espacio. Olvídate la herida y del cansancio. Qué buena vida, vamos a tomarla despacio. Ya sé que no soy un santo, tal vez tampoco demonio. Me tiene gavilando pa' pedirle matrimonio. Me da igual que seas cáncer o capricornio. Yo te hago brujería pa' que seamos novios. Y cuando llegamos al barrio, fue a peo. Y cuando entramos a la disco, fue a peo. Me robaste el corazoncito, rezo a Dios. Así lo cuento yo con son. Esa bandida es maniática por la que el barrio perdía la fe. Una carabina disparaba su mirada. Maldigo el día en que me enamoré. Veía que tenía la carita de cristal. La porcelana brillaba en su piel. Cuando ella caminaba la tierra se ahogaba y ya ni un poco de agua podía beber. Escúchame, no sé ni qué decirte. Solo sé que te quiero aunque no pueda tenerte, pero... Estoy recogiendo rosales, el que más está tan solo. Estoy recogiendo rosales y tú me robaste el corazón. Y que matara que me baile, porque pa' mí yo bailo solo. Y si preguntas lo de antes, yo se lo cantaré con son. Esa bandida es maniática por la que el barrio perdía la fe. Como una carabina disparaba su mirada. Maldigo el día que me enamoré. Que tenía la carita de cristal. La porcelana brillaba en su piel. Cuando ella caminaba la tierra se ahogaba y ya ni un poco